Bueno, ¿cómo se están preparando? Bien, la verdad que siempre nosotros estamos muy felices con feriarte. Vos mismo lo acabas de decir, el tema de los horarios, del frío y demás, nos vamos adaptando a la realidad en ese sentido. La verdad que estamos siempre muy muy contentos con la convocatoria, con la respuesta y demás. Siempre tenemos un número ya fijo de gente que se inscribe, que participa ya regularmente. Ahí siempre tenés alguna persona que se agrega y demás, pero siempre hay una regularidad que se ha logrado con los años, entre 90 y 100 feriantes que están inscritos. Después siempre hay alguno por esta cuestión que vos estabas diciendo recién, el frío, el clima, alguien que se enferma a último momento y demás, tenemos alguna merma, pero siempre tenemos ya ese promedio de inscritos en la feria. Así que estamos muy muy contentos siempre con esto. Bueno, 100 feriantes con ofertas de todo tipo, pero también es un momento clave porque son los primeros días del mes y la gente tiene un poquito de plata en el bolsillo. Sí. Seguramente eso también va a ser importante. Sí, eso también hay que tener en cuenta, que en la gestión anterior de Fede, el primer periodo de Luciano, eso se ha, no lo hemos modificado. Siempre se pensó en ese sentido, en el primer fin de semana de cada mes, justamente para el poder adquisitivo de la gente, y digamos, bueno, se sigue notando esa merma a veces, por más que sean los primeros fines de semana. Ahora tenemos una realidad muy muy compleja, y se nota muchas veces. Si bien las ventas están bien, uno habla con los feriantes y demás, y se nota. Entonces nosotros muchas veces, como política de Estado también, además del feriarte, cuando nosotros podemos incorporar a los feriantes en otras actividades para complementar con todo esto, lo hacemos. Fue el caso de Pichanay, por ejemplo, en La Laguna. Nosotros incorporamos a los artesanos, artesanas, manualistas, y eso compensó muchas veces la baja de ventas a veces de las ferias, ¿no? Totalmente. Porque las ferias tampoco son una isla, o sea, así como lo ves en el comercio, como lo ves en todas las actividades, que donde te toque, el botón que toque las actividades económicas, que están todas en caída, las ferias también se nota, uno lo habla con los feriantes y demás y se nota. Pero bueno, así todo, seguimos manteniendo un buen nivel. Bien, que la gente que vaya a feriarte este sábado y domingo, ¿qué se va a encontrar? ¿Con qué producción se va a encontrar? Y sobre todo, ¿con qué cosas para poder comprar? Porque uno imagina que solamente se puede encontrar artesanías, pero se puede encontrar otras cosas. No, vos te encontrás con gente que hace indumentaria, con gente que, en el caso de feriarte puntualmente, también tenés gente que vende panificados, tenés, no es solamente artesanía o el adorno, como te digo, hay gente que hace ropa para bebé, hay gente que hace cosas para collarcito para los perros, tenés de todo un poco. Obviamente que tenés el 90% tenés actividad que tiene que ver con cuchillos, con carpintería, con madera, con cerámica y demás, pero también tenés cosas que, como te decía, a veces tenés ropa, no reventa, ¿no?, pero ropa hecha a mano y demás, que te podés encontrar con eso también. Bien. La oferta es muy variada. Como te digo, no solamente en artesanía, sino que tenés utensilios, tenés, como te digo, cosas para el hogar que tienen que ver con madera, con cerámica, que también te sirve. Bien, no sé si tenés ese dato, pero te lo pregunto también porque uh-huh. es importante. ¿Algunos de los stands o de las personas que están en los stands son alumnos o alumnas de la escuela de cerámica, por ejemplo, que tiene la propia municipalidad? No lo tengo certero, pero te puedo asegurar que sí, porque claro, conozco las caras, digamos. Sí, sí, sí. La Escuela de Cerámica de la Municipalidad ha dado una gran cantidad de ceramistas en la ciudad, no solo en cantidad, sino en muchísima calidad. La verdad que eso se ve. Yo creo que en cerámica, no quiero ser en desmedro de otro, ¿no?, por supuesto, pero en esto que me preguntaste puntualmente por este rubro, porque nosotros tenemos la escuela, la verdad que se nota mucho la calidad en la cerámica. Bien. Es muy buena. Sí, tenemos gente que ha pasado por las aulas y que hoy está en el stand. Bien, más vale que estamos a un día de esta feria, pero hay tiempo de anotarse por las dudas, si alguien está escuchando y dice, por ahí tengo ganas, o ya está todo cerrado esa cantidad. No, nosotros tenemos un periodo de inscripción, pero por supuesto que si hay alguien que está interesado, que se arribe mañana a las 11 de la mañana ahí al predio y al gazebo institucional que nosotros tenemos, porque como te dije, nosotros tenemos un cupo que tiene que ver con el espacio físico, pero si hay alguien que ahora quiere ir y mañana que se dé una vuelta, seguramente en algún espacio lo encontramos, no hay ningún problema. Bien, bien. Y además, se necesita trabajar, así que en eso tampoco nos vamos a poner muy... Si el espacio está, que vaya. Bien, perfecto. Así que mañana, sábado 2 y domingo 3, de 11:30 a 18:30, que es el horario más o menos. No, no solamente, no tiene que ver con la luz puntualmente, porque nosotros en el verano ponemos... ¿Hola, hola? Sí, te escucho. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Nosotros en el verano tenemos la instalación eléctrica, está todo eso, no hay ningún problema. Pero tiene que ver con el clima. Ya a las 7 de la tarde con el frío no anda gente, entonces... para no gastar a la gente que está trabajando ahí y demás, que rinda, digamos, que el trabajo realmente rinda y que no estén de gusto horas cuando no circula gente, ¿no? Bien, este lugar de las vías del ferrocarril ya es el lugar de feriarte. Digo, te pregunto esto, Pablo, porque en algún momento se hablaba de que estaban alejados del centro, que la gente no andaba mucho por ese lugar. Hoy en día ya se nota que es el lugar, ¿no? Eso es, sí, es el lugar, está, pero además es del centro, está del centro de tres cuadras. Plaza San Martín, estamos a tres cuadras, claro. Nos vemos en los movimientos, y muchas veces el movimiento tiene que ver con el clima o con la capacidad económica. Entonces, la realidad es que, si vamos al caso, a dos cuadras está el Parque Oliver y la feria también está en el Parque Oliver, digamos, las ferias que hacen las chicas de la Feria Sanca. Alimentación sana. Exacto, entonces yo eso es centro. Yo te diría que no hay inconveniente en ese sentido y es el lugar ya. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. No, por favor, gracias, Mauro, por difundir y por la comunicación. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Pablo Ferrero es el director de Nuevas Economías.